cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a ser parte de Cortos desde la casa. ¿Quieres disfrutar de cultura, espectáculos y mucho más? Le hacemos la cordial invitación para que visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 18, en el que habrá todas las manifestaciones artísticas. Conozcamos los detalles respecto de Hacemos Danza, que estará dentro de este gran evento hecho en casa, la Fiesta de la Cultura, en la voz de Carla Real. Un gran festival denominado Hecho en Casa es la Fiesta de la Cultura, que se realizará este próximo 18 de enero durante todo el día en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la actuación de grupos de artistas. Con este evento se abrirá la celebración de los 70 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Consiste en que pintores, cantantes, teatreros, bailarines, cineastas, músicos, gestores culturales, colectivos sociales, titiriteros, malabaristas y escritores canten a la cultura. En esta fiesta cultural el público tendrá acceso gratuito, con excepción de las sanaciones de la ceremonia ancestral y la gastronomía, que tendrán un costo fijado por los gestores de estos eventos. Este gran evento será esperado por la ciudadanía, así lo expresa Esteban Borja. Eventos como este enriquecen la cultura, y más aún cuando se trata del aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por sus 70 años de creación. Estoy, la verdad, bastante ansioso por asistir a Hecho en Casa. Hecho en Casa comenzará con un pregón por los alrededores del Parque Elegido a partir de las 8 horas, y continuará con una ceremonia ancestral de taitas y mamas de los pueblos andinos. Tarimas de música coral y de cámara, tarimas para culturas urbanas, apertura de espacios para artes escénicos, eventos plásticos y una feria de artesanías, presentaciones de cine y gastronomía. Para Cortos desde la Casa, Michelle Játiva. Y durante este mes de enero se realizan varios espectáculos musicales. Por ello, les contamos que el grupo musical Ensamble de Guitarras de Quito realizará una nueva presentación en este mes de enero. Adrián Guerrero nos amplía la información. Vamos al concierto Guitarras Peregrinas. La Fundación Teatro Nacional Sucre, el Centro Cultural Mama Cuchara y la Fundación Educativa Pestolosi presenta el concierto Guitarra Peregrina, con el grupo musical Ensamble de Guitarras de Quito, conjunto creado en 1993. Este evento estará bajo la dirección musical de uno de sus integrantes, Javier Santín. En este espectáculo disfrutaremos de música universal y ecuatoriana. Este concierto se lo podrá apreciar en el Domo de Tumbaco, con un repertorio de primera en el que escucharemos interpretaciones como Éxtasis de Astor Piazzolla, Percusión de Gerardo Tamés, Reír Llorando de Carlos Alberto Ortiz, entre otros. El evento se llevará a cabo el sábado 18 de enero a las 20 horas. Las entradas se las podrá conseguir en $5 para adultos y $3 para los niños y niñas. Para Cortos desde la Casa, Adrián Guerrero. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.